pues seguimos aquí en el mañanero de Radioactivo 98.5. Y bueno, vamos a describir que también en este programa de repente, de vez en cuando vienen invitados, ¿no? Y además vamos a hablar de nuestras anécdotas favoritas, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes no las oyeron o no oyeron ese día el programa o lo que sea. Entonces vamos a recordar un poco lo que ha sido los 3 años de historia del mañanero, ¿no? Muy bien, pues podríamos empezar por la anécdota del señor José Enrique Fernández, un locutor que ya no está en este programa porque pues se fue por el varo. No queda por el varo. Se fue por la edad, se jubiló. Pero finalmente es inolvidable esa anécdota. Un día que estábamos haciendo un enlace desde una universidad de la Ciudad de México, la Ibero, y que de repente nos encontramos a Chabelo. Pues dijimos, si ahí está el señor de los chorchitos y lo podemos entrevistar. En la semana de comunicación de la Ibero del 95, ¿no? Entonces de repente el señor Chabelo escuchaba lo que estaba pasando en el aire. En la cabina estaba ahí José Enrique Fernández. Y quería como medio hacerle comentarios chispa, ¿no? Como medio burlarse un poquito de Chabelo. A lo que Chabelo contestó, ¿y quién es ese güey? No, pero ¿sabes qué? ¿Por qué dijo eso? Porque él creyó que José Enrique lo estaba imitando, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, como escuchaba la voz chillona de un viejo de 42 años, que era José Enrique, perdón por estar así, de cariño, él se enojó y dijo, y bueno, ¿y quién es ese güey? Sí, no. Pero bueno, en el mañanero, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido invitados notables, ¿no? Yo por ejemplo, mis favoritos son Garbage, que vinieron, Radiohead ha venido 2 veces, vinieron los de Stone. ¿Qué más? Para mí Alejandra Guzmán fue una delicia tenerla a un lado, mientras todavía ni siquiera se le cicatrizaba bien el tatuaje que tenía ahí debajo del ombligo, y me tocó verlo por primera vez después del doctor. Vino una vez Iron Maiden, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidar? Estuvo padre, a mí sí me gustó. A ver, órale. ¿Tú de quién te acuerdas que haya venido? Que te haya querido? Bueno, pues, la Lupita, que a tiro por viaje venía todos los días. Café Tacuba y Fobia, que son como los grupos de casa. Ha venido Saúl Hernández, pues ha venido todos los grupos de rock de México, y además pues ya, como ya comentábamos, varios extranjeros, ¿no? Y el que no ha venido, pero seguramente próximamente vendrá, sería el Enrique Bumburi, ya sin sus vino del silencio. Ah, no, sí vino, pero hace más tiempo, ¿no? Sí, pero ya no nos tocó a nosotros. El señor que se siente que está tratando de cambiar las políticas al estilo Morrison cada vez que está frente a un micrófono, ¿no? Pues podríamos decir que es como el Rafael del rock, ¿no? Ay, pues Bumburi aquí está. Vamos a presentarles un fragmento de Salomé y después un remix de la misma rola. Exactamente, de Salomé. Así que disfrútenlo. ¿Están en Radioactivo? Pues no están en Radioactivo, pero podrían estar si le cambian la radio.